Y si algún otro grupo tiene algo que acotar, lo manifiesta. ¿Quién quiere leer? Leo. Bueno, dale. Explicación 1. La pobreza existió siempre, y me atrevería a afirmar que existirá siempre. La población que vino del campo a las ciudades desde hace ya mucho tiempo es siempre del mismo tipo. Campesinos sin educación que van creando villas miserias sin buscar soluciones decentes y dignas para resolver su situación. Los villeros viven así en parte porque quieren. Siempre hay antena de TV, pero no ahorran para vivir mejor. Las verdaderas causas de la pobreza son la desidia, la falta de preocupación por el propio bienestar. Tiene una naturaleza cultural que los hace evadir esfuerzos. La situación es cada vez peor porque los problemas económicos del país hacen que recorran las calles cartoneando y las villas y casas tomadas están plagadas de drogadictos y delincuentes. Alteran el orden y la seguridad en las ciudades. En realidad la gente pobre hoy no es como antes, como en la época de nuestros abuelos, en que la gente que vivía dignamente rompiéndose para progresar. Nosotros decíamos, bueno, que esta explicación estaría dentro de la corriente esta de la teoría funcionalista de la cultura de la pobreza, como que son los responsables de la situación, que está en relación a que no se preocupan, no, una desidia, abandono, como de vagos. La educación estaría vista como que provee el cambio, porque en algún lado dice que sin educación, como si la educación fuera portadora de posibilidad de cambiar las condiciones. ¿Qué otras cosas pudieron marcar que les llamó la atención para poder sostener la cuestión de la pobreza? Bueno, el tema del patrón, como un patrón de vida, ¿no? Como algo cultural, que se generaliza, que pasa de generación en generación, es que debilita los esfuerzos. El tema de la resistencia, como único recurso de superación a través de la sinceridad, como que está naturalizado. Eso de, me parece que, como dice en el cuadro, eso de buscar los culpables, ¿no? Sí. En un momento dice, sin buscar soluciones decentes, dignas, para resolver su situación, los villeros viven así, en parte porque quieren, claro. ¿No? Como está esta estigmatización, el culpabilizarlo. También como si todos fueran drogadictos y delincuentes. Todos los que viven en la bici, claro. El resto no. ¿No? Sí. ¿Podemos hablar de que hay alguna causa histórica en esto? ¿Busca este relato, busca alguna causa histórica? Sí, dice que vinieron del campo, hay como una visión de... Pero no hace una construcción. No hace una construcción histórica para nada. No, dice que vienen del campo. Campesinos sin educación, que van creando villas, miserias, ¿no? Como que en realidad, esto es porque vienen del campo, van a crear las villas, ¿no? Me parece que no hay buscar causas políticas, no. Buscar... entender cuáles fueron las migraciones que se produjeron en el país, las cuestiones políticas por las cuales se trajo a la gente del campo hacia la ciudad, creo que eso no hay. Bueno, muy bien. ¿Quieren el segundo? ¿Quién lo quiere leer? ¿Les quedó dudas, perdón, sobre este primero? No, es fácil. El primero, lo que pasa es que empezamos con una cultura de la pobreza porque es el que más nos pega a veces, es el más fácil. Es más de sentido común. Claro, es donde uno puede leer y puede más fácil identificar. Vamos a ver, nosotros a lo mejor podemos encontrar alguna discusión. El vecino 2, ¿lo quiere leer otro grupo? Sí, el mismo, le debería. Dale. La pobreza existe siempre entre algunas personas que la contraste con la vida del grupo. Yo recuerdo la historia de mi abuelo, siempre contaba de cuando vinieron del campo a la ciudad y cómo empezaron a trabajar en las fábricas. No les era fácil, pero se organizaron los sindicatos y fueron consiguiendo mejoras en su trabajo. Hoy es todo distinto, los trabajadores están cada vez más desprotegidos. Así en la sección es eso que llaman flexibilidad laboral por solidaridad con nuestros compañeros. Pero en realidad eso es cada vez más explotación. Y tienen todos los que se protegen. ¿Y cómo están los trabajadores? Es necesario preguntarse más cuáles son las causas de nuestra situación. No quedamos con lo que nos dicen, que si trabajamos más vamos a ganar más y estar mejor. Eso es una mentira. Encima tenemos que humillarnos regresando comida y ropa. trabajan rápidamente. Nosotros están teniendo problemas en la escuela y la verdad es que las maestras son hombres, pero no tienen por qué hacer frente a tantas complicaciones. También se puede exigir a esos padres que son desesperados. Vamos a todas las manifestaciones en las que se reclama por la educación, por el trabajo. Tenemos que ponernos todos juntos. No echamos cosas con cara y reclamarnos con Dios. Trabajar para cambiar esta sociedad en que vivimos. Hacerla más justa y buena. Uh-huh. ¿Y dónde lo pusieron? ¿Y qué cosas marcaron que le dijeron que pertenecen a las causas? Preocuparse por buscar las causas y por qué están en situación. Las dos clases. Entonces, hay que corregir, se corresponde la miseria de uno con la sentimiento del otro. Pero la búsqueda de causas estructurales. La búsqueda de transformación también. Está buscando una manera de modificar el como decía la compañera, no me acuerdo su nombre, ¿no es su nombre? Mónica. Mónica, como decía Mónica, habla de cuestiones políticas, económicas, sociales, ¿sí? Uh-huh. Y además, me parece que esto, a ver, ¿nuestro grupo encontró algo más? ¿Que le llamara la atención? No, que considera las cosas como sujeta de los trabajadores. Bueno, la educación era necesaria, pero no alcanzaba por eso. Y me parece que también toma esto de organizarse, ¿no? Organizarse colectivamente y salir a pelear por lo que nos corresponde, que es un derecho. Totalmente dicotómica la postura que con el vecino anterior. Sí. habla de estos efectos neoliberales, ¿no? Porque habla de que nos llaman a aceptar la flexibilidad laboral como para solidarizarnos con los compañeros. O sea, hay otra postura. Y esta educación no es la educación que nos va a salvar como ascensión social, ni la tenemos que tomar así porque sí, o sea, creo que es un análisis de la situación docente, por la que están viviendo, por las condiciones de trabajo, por lo que están peleando, digamos, y también hacen un análisis, pero no culpabilizando al docente, no culpabilizando al otro. Me parece como proceso de concientización, como proceso de reconocimiento de los derechos. Bueno, ¿alguien más? ¿Algo más? O pasamos al otro. Este también es bastante claro, ¿no? Sí. ¿Vamos con el tercero? Sí. Dale. Habla la docente. Hace rato que tenemos alumnos que provienen de hogares pobres. Creo que aumentaron cuando la población empezó a venir del campo a las ciudades, en el periodo en que se desarrolla la industrialización. La gente se fue instalando en el modelo de desarrollo dependiente que tuvo América Latina generó situaciones de desigualdad social, económica y educativa en el interior de cada uno de nuestros países. Y la aplicación de políticas neoliberales, en los 90 la situación de pobreza se agudizó. Un informe publicado por el diario Clarín con datos provistos por la consultora X reveló que el 20% más rico de la población argentina gana 14,6 veces más que el 20% más pobre, mientras que en 1964, cuando se empezó a medir la desigualdad social, la brecha de ingresos era de 7,8 veces entre ambos vecinos. Nuestros vecinos están siendo víctimas de la necesidad de la laboral. Este sistema requiere de una proporción grande de pobres y desocupados en mano de obra barata para funcionar exitosamente. Bueno, nosotros lo ubicamos dentro de neoliberales. Consideramos la pobreza como una consecuencia de las medidas fiscales del Estado. Y bueno, también la ampliación. Ah, bueno. Ahora hablamos de un tema. ¿Cómo es? Cuando trabajo vimos cómo funcionaba el mercado capitalista, porque es el sentido que se da y donde se ve a mi la mano de obra barata. Con la educación, pusimos que, como que, en consecuencia, esto repercutía en la educación, como menos educación, digamos. O sea, invertir menos en educación para poder seguir manteniendo la posibilidad de existencia. Acá los compañeros plantean que el discurso dado por este docente es un discurso de una teoría neoliberal. ¿El otro grupo qué plantea? No sabíamos mucho, porque parece una crítica. Materialismo histórico. ¿A mí? No, a la compañera de... Hay una construcción histórica y aparte habla de la flexibilización, habla de la estructura neoliberal para justificar esa diferencia. Claro, como que denuncia. Además, habla del ejercicio de reserva. Dice que la estructura de la pobreza es necesaria para este sistema. El neoliberalismo nunca reconoce eso. Claro. En realidad, es reproductivista, porque no hace una cosa como la primera, pero por ejemplo, un neoliberal no te va a decir que este modelo de desarrollo dependiente de América Latina genera situaciones de desigualdad social, económica, es más dependiente, al interior, dependiente. ¿Sí? O por ahí dice, a ver, no va a hablar de algo dependiente, porque esto es una palabra... Pero también dice que se necesita más poder desocupado para que claro, tenga más poder. Porque en realidad, a ver, un neoliberal no te va a hablar de víctimas de las leyes de flexibilización laboral. En todo caso va a decir que, bueno, que en realidad es una cuestión de derrame, le va a llegar, ¿no? Pero no te va a hablar de víctimas, ¿sí? En todo caso, si hay víctimas es porque ellos mismos se ponen en ese lugar. O porque en realidad en los países no se implementaron las políticas recomendadas por los organismos internacionales para evitar. O por otro lado, un neoliberal te va a hablar de proporciones de grandes pobres y desocupados como mano de obra barata para funcionar exitosamente. Justamente. En realidad esto no se dice, pero es lo que sucede en el neoliberalismo. Me parece que lo que está haciendo acá es una denuncia. Eso nosotros consideramos de la cátedra que esta explicación es más tendiente a tener un poco más crítica, más en el materialismo histórico que hacia el neoliberalismo. Pues cuando habla de América Latina también habla de buscar lo que pasa en América Latina, pero hacia el interior, claro, de cada país, de cada país. No es igual la situación de uno y otro país de Latinoamérica. ¿Sí? Y habla de América dependiente, no subdesarrollada. Por eso, no es eso lo... Claro, subdesarrollada dirían los otros. Subdesarrollada y terminaría el mismo. Dependiente no, somos nosotros. Que en realidad no, lo dicen instaura anterior, esto este. De la dependencia de los países de las periferias. Bueno, bien, vamos a la explicación número 4. La modernización. El concepto de pobreza es... Bueno, texto para capacitación de docentes. El concepto de pobreza es amplio y complejo, ya que comprende las carencias materiales y espirituales. La pobreza es una situación tan compleja como la naturaleza del hombre. Socava la integridad y genera códigos que conducen a la autoexclusión. Se podrá superar cuando haya crecimiento económico, cuando se disminuya el déficit presupuestario de los gobiernos, los excesos de gastos del Estado. El crecimiento óptimo de la producción reducirá las desigualdades. El buen funcionamiento de los mercados engendrará en forma natural una mayor justicia social. Entre tanto, para evitar problemas sociales graves, es necesario que el Estado defina políticas para reforzar la iniciativa de las personas, ya sea como individuos o bien dentro de sus comunidades, tanto para desarrollar identidad ética como porque hay que reconocer el derecho de las sociedades pequeñas y pobres a protagonizar opciones de desarrollo en su propio territorio. Ello permitirá fortalecer los vínculos comunitarios y evitar las migraciones. Uh-huh. Las políticas focalizadas típicas del neoliberalismo. Entonces, ustedes dicen que esta explicación es neoliberal. Sí. Bien. El otro grupo... Ah, no, porque nos parecía como que daba la sensación de que en realidad como que había características comunes que se compartían entre el sector. A ver, parece como el porque habla como que es una situación compleja, tanto como la, no sé, como que genera códigos, como que generar códigos. Sí, pero hacen también habla de lo de la asistencia, de la necesidad de la asistencia. Hace hincapié en el mercado, eso es bastante determinante. Estamos escuchando a los porque otros como grupos, el centro otros grupos, de... No, no, le verán. ¿Y qué cosas encontraron? Sí, también como que hace referencia, bueno, lo que es el crecimiento económico, al funcionalismo del mercado. Habla en realidad del juego que es el mercado, es decir, el mercado. Esta situación no, social no. Que deriva pura y exclusivamente de lo económico, sin tomar a lo mejor otras variables. La cultura de la pobreza en realidad lo que diría que esto sucede no por una variable económica, sino porque en realidad son así porque quieren y porque no trabajan y porque son vagos y porque no quieren salir de ahí. Aparte acá habla de un Estado en donde dice que el Estado va a definir políticas es para varón, reforzar. Así me acuerdo. ¿Para qué? Polémica. Para que en realidad evitar problemas sociales. ¿Eh? Esto, como dice la compañera, son políticas focalizadas para porque vos sos judío, el status quo. Una persona que habla de cultura de la pobreza no te va a decir que el Estado va a intervenir focalizadamente para evitar las manifestaciones, los reclamos, los pedidos. Y esto me parece que es un lenguaje bastante neoliberal. Aparte, entender la pobreza como una situación compleja, como la naturaleza del hombre. Claro, porque el hombre habla de forma natural. Sí, ¿no? Naturalmente el hombre como, es bueno. Como que algo naturalmente, el mercado va a engendrar naturalmente que el pobre deje de ser pobre, ¿no? De la desocupación. No, no, un montón de cosas que no las puedo sí, la verdad es... No, pero está como clarísimo. No, no. A ver, nosotros lo que decíamos de la cátedra, había muchas veces hemos, en otras cursadas hemos entendido, no nos pusimos de acuerdo y un grupo sostenía esto y otro grupo sostenía y la cátedra mejor tenía otra postura. Y me parece que cada grupo fundamentaba y bueno, digamos, no decimos que esto es puramente así, digamos. Nuestro análisis nos parece que pertenece más al neoliberalismo, pero esto les va a pasar también cuando vayan a las escuelas. No, perfecto. Cuando vayan a las escuelas también, que en realidad no voy a encontrar una persona que sea puramente neoliberal o puramente desarrollista. Por eso es interesante, cuando ustedes vayan, que no lean nada más que una parte, sino que puedan analizar toda la entrevista. Porque cuando yo leo toda la entrevista, me pueden dar todos estos datos, ¿sí?, para ver a cuál de las corrientes o cuál de las teorías pertenecen. Y no encajarme solamente una palabra. Claro, porque no puedes hacer un análisis muy mecánico. Un análisis muy parcial y no puedes ver la totalidad. Claro, además, nunca, la totalidad nunca se ha estado puro, además. Nunca se ha estado. Por eso he visto estas variables. Vamos a la explicación, quedan dos explicaciones, después si quieren hacemos un cortecito, pero vamos con las dos explicaciones. A las 5. Podemos terminar. A las 5. Yo leo. Como quieran. Explicación 5, texto para capacitación de docentes. La pobreza urbana es un fenómeno que se hace visible en numerosos países de América Latina a partir de la década de 1940. Las migraciones internas dieron lugar al traslado del medio rural al medio urbano de una masa de población, dando así lugar a la coexistencia de grupos con diversos niveles de desarrollo económico, social y cultural. El proceso de desarrollo es paulatino y el Estado debería desarrollar políticas que permitieran superar esa asincronía en estos procesos. Para ello, una de las estrategias importantes consiste en invertir en educación para formar recursos humanos técnicamente capacitados. Es importante que el sistema de educación trabaje para cambiar las actitudes y valores de los grupos más atrasados y que contribuya a reemplazar las actitudes de resistencia al cambio por otras que favorezcan la modernización. Bien. ¿Qué les pareció esta? Desarrollismo. La teoría de la modernización. Bueno, habla de la capacitación. ¿Qué cosas pudieron encontrar si identificaron? Y la importancia de la capacitación, entender la educación como la capacitación para el trabajo. Como una inversión, como una educación, sí, como la educación, y como el acceso, como un valor, ¿no? Tiene que ver con el acceder terrorismo, ¿no? A un Algo cinéfilo. Cuando vino acá, algo más. Un año que vino aquí. Voy a decir un ejercicio chiquito. Que cuando hay un documental de Raimundo Iglesias, que hizo Raimundo Iglesias, que hizo Los Traidores, que fue desapareció un director de cine importante. Que hay un documental hecho en Brasil, porque cuando dicen desarrollo no viene esa imagen, donde es filma una familia que vive en la pobreza absoluta, pero la pobreza, no sé, 10 personas en una casa que se cae y se comen. No sé cuántos hijos muertos tenía. Y termina el documental, es un corto, con un chico arrastrando una caja de cartón con un hilito. Entonces la cámara se va acercando y se ve que dice Alianza para el Progreso. La caja. Esa caja donde venían los alimentos, eso, como, no sé qué venía, pero no. Como mostrando la contracara de todas estas ideas de desarrollo. Alianza. Que supuestamente con eso se iba. No, desarrollados se iban a convertir. Por eso. Es terrible la llama la escena, porque además se ve, se la llevo en la casa hasta que después termina con esa casa. Sí, ahí le podemos aplicar un montón de cosas, ¿no? Sí. A ver, podemos analizar esta caja como el plan, como la caja PAN que se daba contigo, y todas las medidas especialistas que se vienen dando, o el plan remediar, o los comedores implementados en las escuelas, digamos, uno puede ver un montón de políticas del neoliberalismo y de los organismos internacionales aplicadas en el... ¿De qué año es esa? Y eso debe ser entre el 60 y el 70. Sí, y empieza. Hay un auge importante en años un poco más posteriores, pero digamos ya empieza. Sí, pero el neoliberalismo en el 60 no estaba ni, estaba identificado como políticas neoliberales. No, digo, bueno, pero hay documentos desarrollistas que comienzan a perfilarse. Ah, no, seguro, que es el camino, pero... Y aparte, algo que quería rescatar, pusimos el año como para que también tuvieran otro puntapié para el 40. Y algunos días corto con Mundo Glaser, socializo. Y ahora también vuelve otra vez a la cultura de la pobreza. La última no la vamos a leer, pero la última me parece que es la cultura de la pobreza. Bien. La idea es que ustedes puedan tener la teoría con el cuadro, pero que también puedan rastrearla en las entrevistas. Esa, la finalidad de las prácticas muchas veces es esto, es empezar a ejercitar en esto, en poder leer cuando el otro me va contando, porque no voy a encontrar a alguien que me hable tan perfectamente de una teoría específica. Pero en el discurso en general me va a ir dando datos y me va a ir diciendo qué contenido tiene este sujeto que aprende, qué contenido tiene el miedo de clase, y me hablan de los jóvenes y de los adultos, los jóvenes como los que vienen a hacer lío, los que vienen ahí porque los padres lo mandan, y los más adultos como que son los que vienen porque quieren, ¿no? Bueno, hay una empresa a rastrear. Sí, porque en realidad en la investigación lo que vamos a ver es que algunos docentes ven en el adulto como el reconocimiento, su reconocimiento, ¿no? Como esto de decir viene y le agradezco, y gracias por estar, y gracias por acompañarme. Y a veces es un docente que descuida el contenido y se queda solamente, que lo vieron con Silvia en las primeras orientaciones, con esto de la palmadita, ¿no? La contención, todo. La contención, el escuchar. El otro, lo que pasa es que porque aparte se subestiman las capacidades intelectuales, porque de esa manera vos decís, perdieron todas las posibilidades, son fracasados. Pero son buenos, digamos, esa es la idea. Que por lo menos se encuentran. Claro. O los pobrecitos, no les da la cabeza, Se les complica la vida. Entonces, a veces no lo dicen directamente, pero el hecho de hacer hincapié en la afectividad está diciendo que la parte intelectual es como que está en segundo plano. Pero, a ver, ojo, porque... en las fábricas recuperadas también se tiene en cuenta, y en el primer año, por ejemplo, no se toman evaluaciones. ¿El qué se tiene en cuenta? Esto de contener, que no hablan de contención ellos, sino que hablan de poder sostener a este joven o a este adulto para que se apropie del lugar, pero no en detrimento de los contenidos, pero lo van haciendo paulatinamente. No, no, no, yo estoy acá hablando de hacer una clara división entre lo que es la afectividad y la paz intelectual. No van juntas en ningún momento. Le dan afecto, contención, un lugar donde encontrar amigos, donde charlar, inclusive yo fui a un grupo de alfabetizadores acá en Luján, y una de las chicas que le daba clase, que hacía trabajo social, dijo eso, que bueno, que por lo menos ellos tienen un lugar de encuentro para que se comuniquen, se cuenten las cosas que necesitan. Lo que pasa es que, por ejemplo, si vos vas a una institución, podés encontrar un docente así, y podés encontrar un docente que tiene un mundo en donde vos decís lo que tiene, le das texto, pero a la vez le exigen contenido. Porque aparece en algún momento el sentido de lo cognitivo, y aparte es parte de la estructura del rol, la función docente. Pero no, yo te estoy hablando de clara posibilidad de donde... Sí, sí, bueno, en la investigación que vos leíste en el capítulo 2, los testimonios que hay en atención a la persona, bueno, yo creo que lo leíste, y los testimonios que hay de entrevistas a directores y a profesores no los inventamos. O sea, hay gente claramente que es, nosotros somos el de la palmadita, le doy la palmadita, estamos todos bien. ¿Sí? Pero también encontramos gente híbrida y gente moralizante, gente con esto de que yo te voy a enseñar los valores para que vos seas un hombre de bien, ¿no? Y salgas para el lado. Y después que es unas posturas un poco más críticas, que decíamos nosotros, reevaluando las entrevistas de Cuáster Más, que nos quedó como una categoría entre aquel que le da el conocimiento prescrito y el crítico, ¿no? A veces es como que se nos va ahí, como que están en una zona gris que no hemos podido delimitar y ponerle un nombre. Pero encontramos, digamos, esos sirvios en varias zonas. Por eso es tan difícil decir, bueno, este es tal, pertenece a tal teoría. Es muy subjetivo. Todo depende de la fundamentación que uno haga. Pero por eso no es necesario ponerle una sola teoría o estructurarlo en un claro. Sí, ¿no? Uno intenta, cuando hace una entrevista, nos ha pasado hacer una entrevista a un profesor, digamos, que encuadre en alguna de las clasificaciones que hiciste. Sea atención a la persona, sea moralizante, sea conocimiento crítico, práctica crítica o prescrito. Pero muchas veces es confuso porque en el dialogar se mezclan diferentes cosas. Pero cuando vos ves toda la entrevista, una entrevista extensa, de más de 30, 40 preguntas, y vos te das cuenta que está más orientado hacia, ¿sí?, una atención a la persona, o delimita más lo que son los conocimientos como importantes, pero es una entrevista larga, ¿sí? No, pero si yo estoy hablando, no para que ustedes hagan 40 preguntas. A ver, en la entrevista, en la investigación, en el cual me incorporé hace 2 años, hizo con María Eugenia, hay entrevistas de 50 preguntas. Y hay entrevistas que son 2 entrevistas, porque la primera parte y después han vuelto, ¿no? Esto de volver a repreguntar y tengo otra entrevista con 20 preguntas más. Entonces, porque a lo mejor nos queda duda, porque a lo mejor no me acordé de preguntar algo y en ese momento no se me ocurrió, por eso la idea es que vaya de a 2, ¿no? Porque uno va preguntando y la otra vez que sale se va ocurriendo repreguntar, que es lo bueno, ¿sí? Pero bueno, ustedes no piden 40 preguntas. No, van saliendo temas nuevos, van conociendo la entrevista. Sí. Bueno, ¿quieren, nos tomamos 10 minutos para un café o quieren que sigamos con el otro texto de Sirven? ¿Seguimos y nos vamos antes? ¿Sí? Listo. ¿No? No. Bueno, 5 minutos, para ir al baño, tomar un café y volver. No, después de la segunda vez, que lo caga es más fuerte. Sí, porque se para. Cuando se hace más adelante le damos el conocimiento. esta, cuando veamos, vamos a hacer la vida, tratando de hacer una cartita como no me acordaba que podemos hacer para el Estado, que podemos poner una cartita como la Gracias. adolescentes, los adultos no van, en este texto vas a poder hablar. corriente, el ángulo, los objetivos, el cuadro. ¿Por qué? Porque en el práctico lo que vamos a hacer es exponer el cuadro. Y ustedes, si quieren, lo expone, digamos, el grupo, lo pueden tener en afiche, lo pueden tener trabajado desde el cuaderno y van diciendo, bueno, quién encontré tal cosa y tal otra. Vamos a tratar de que de ir de un grupo toma este mismo, el otro toma educación popular, el otro toma educación fundamental, digamos, para que no se haga tan pesado, porque si no escuchar permanentemente hablar del mismo grupo de lo mismo que he trabajado en medio de esto. Y le vamos a poner, vamos a trabajar con un texto en el práctico de manera que deciden que habla de educación popular. Amplíe un poquito más el texto de la TAPI que no dedicó mucho a educación popular. Entonces, mañana película y cuadro. El que no pueda venir, lo mandamos por internet. Pero para el próximo miércoles, que es el miércoles primero, el 10, que sea primero el de octubre. Ah, mejor, ya se me dice. Sí, para el primero del 2. No, porque es un año una fiesta. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, entonces, para el próximo miércoles la idea es traer el cuadro listo, cosa de que podamos compartirlo y seguimos con otra cosa, ¿sí? ¿Por qué este cuadro es importante? Porque cuando ustedes tengan que hacer el trabajo, van a tener que contextualizar y van a tener que poner de qué enfoque teórico estamos hablando. Entonces es importante que puedan hacer este cuadro, ¿sí? Bien. La segunda parte del práctico, yo fotocopié, vamos a trabajar con dos textos de María Teresa Sirven. Un texto de María Teresa Sirven es el texto que tiene en el 2001, que había que tener para hoy, y otro texto que también lo fotocopié. Bien, el otro texto es un otro texto que yo fotocopio para poder leerlo. La idea. ¿Cómo? Le digas un poco más, pero que no me un poco más la vista. Este no lo tiene. Este no lo tiene. Es un texto que tiene algunos conceptos fundamentales, nos parece, pero como también está desarrollado. Como también está desarrollado sucintamente, muy brevemente, en el otro texto de Sirven, que es una carta de 2001, no quisimos dar otro más tarde de lo traemos a clase para trabajarlo. La idea es poder leer el texto con las preguntas que voy a escribir en el pizarrón. ¿Sí? Entonces, ir viendo esas preguntas en el texto y después hacemos una foto en común marcando qué conceptos son prioritarios a tener en cuenta. Algunos conceptos ya están en el glosario, ¿sí? Como demanda potencial, demanda efectiva, como principio de avance acumulativo, y otros no, también están en el texto de estudio. Claro, por eso es lo que les explicaba recién. Acá está como un poquito más desarrollado que en el texto que tiene en la unidad 1. Pero es bueno, digamos, buscar ejemplos también. Sí, sacarlo.

nivel de riesgo educativo. Nivel de riesgo educativo. Que también habla de dos dimensiones, lo cuantitativo y lo cualitativo. Muy bien, una parte. Y como un a ver, vamos a trabajar hasta acá. Si podemos, la idea, porque son las 8, es una vez que hayamos leído esto y poder buscarlo en el texto y poder puesto en común, es decir, dos o más cuadros del texto del 2001. Bueno, entonces, el título estadístico y vincularlo o analizarlo, si lo podemos hacer acá y si no está en la pared hogar, con los conceptos trabajados que sirven. Entre hijo e hijo, ¿tendrías un cuadrito? No, a un hijo le doy un cuadro. No, porque en realidad tienes que mirar los dos cuadros y poder hacer comparaciones y trabajar con los conceptos. No, porque con el cuadro trabajas con los cuadros del 2001, con lo que tenés en la unidad 1. Si no llegamos, seguimos en otro, porque son importantes. A ver, son conceptos importantes, pero son conceptos que están en el glosario y son conceptos que también tenés en el trabajo de Children del 2001. A ver, los cuadros comparativos y a trabajar con los diferentes conceptos son los cuadros de acá, son los cuadros que están en la unidad 1. ¿Sí? Porque si no, teníamos que hacer una cosa. Thank you.

nunca me con esas variables. Y después se va a hablar de la droga, que es lo que estabas hablando con tu compañero, de la prensa, de las efectivas y lo que está matriculado. Y todo esto es lo que me da debería demandar, lo hacen o no, no sé si lo hacen o no. Cuando le da, mi hermano demanda para eso. Thank you. Gracias. Thank you. Diversas en materia de una educación permanente. No lo voy a leer porque todo eso está escrito en el glosario. demanda efectiva es la que está matriculada, la que está matriculada en el sistema educativo primario o secundario. Y demanda social, y acá explica qué es lo que es la demanda social. Es la expresión organizada y colectiva de necesidades y reivindicaciones que los miembros de un grupo social buscan implementar a través de decisiones institucionales. ¿Sí? Es decir, lo que uno busca es que la gente que no ha podido terminar el primario, o que tiene el primario completo, pero no ha podido terminar el secundario, ¿sí?, demande por su derecho, por esa necesidad objetiva que tiene, que es una necesidad de derecho, el derecho que todos tenemos a educarnos, que esto se haga de manera efectiva. ¿Dónde? Que yo vea que toda esta cantidad de gente que debería demandar, lo haga o no, que estuviera matriculada y concurra, pero que lo haga organizadamente. Entonces ahí vemos una demanda social. Yo demando, me organizo y colectivamente, ¿sí?, voy y reclamo por esto que es mi derecho. Que se abran escuelas, que haya más franjas horarias, que estén más cerca, que tenga buen acceso para poder, no solamente yo como adulto, sino que también demande para mis hijos, para que a mí no me, para que no le pase lo que me pasó a mí, lo que me pasó a mí, de no tener acceso, de no tener cantidad de escuelas o bandas horarias porque tengo que salir a trabajar. Bien. Entonces me parece que es importante ver que estos conceptos van a ser los que van a guiar toda la investigación. Bien. El otro concepto que me parece, y así bien cortito si se pueden ir y cumplimos con el horario, es el de principio de avance acumulativo. El de principio, yo estuve hablando con los grupos, así que es, quien más educación tiene, más educación demanda. Demanda y se apropia. No se olviden de se apropia, porque es muy importante, ¿sí? Entonces son tres cosas. Yo más tengo en mi capital cultural, si querés, o en mi biografía educativa, si no te termino te voy a hablar de la autora, más educación tengo, más educación voy a seguir demandando, y más educación me voy a seguir apropiando. ¿Sí? Y hay en el párrafo de la página 78, después del número 1985, encontraron en el primer párrafo de la página 78. Dice, quienes más se inscribían en alguna oferta educativa del más allá de la escuela, María Teresa Sirven no habla de los que abandonaron, sino que los identifica como los que son más allá de la escuela, eran los adultos con la educación superior completa. Es decir, un 46.6% de la población con título superior aparecía matriculada en alguna instancia de actualización profesional o de cultura general, en tanto que en la población con primaria incompleta, solo 3.6% se inscribía en alguna oferta de educación de adultos. Estos datos permitieron afirmar que el ámbito de educación de adultos más allá de la escuela reproduce las diferencias sociales y educativas. Y abajo va a seguir hablando con diferentes, y después durante todo el resto de la página 78 sobre esto mismo, ¿no? Quienes menos van a demandar y menos se van a apropiar, menos van a demandar para sí, van a demandar para sus hijos. El adulto demanda educación como derecho para sus hijos, pero no lo demanda. María Teresa Sirven habla de una demanda silenciosa, porque en realidad no demandan para sí como derecho, ¿sí?, a tener una educación. Demandan para sus hijos. Pero quienes tienen el primer incompleto, menos demandan y menos se apropian. Y esto agudiza y profundiza la exclusión y la desventaja social, económica y cultural. No entendí lo de la definición de silenciosa. ¿Eso se refiere a cuál demanda? Silenciosa. Es esa demanda que el adulto no hace para sí. Ah, no hace para los pero sí demanda para los bien. Hijos. ¿Sí? Chao. Bueno. Chao. Después, en realidad, lo que uno dice, vuelve a hacer en la página 78 abajo, dice, en síntesis, vuelve a aclarar, vuelve como a reafirmar y vuelve a decir lo mismo del principio de avance acumulativo. Que como yo les dije en otros grupos, nosotros somos el ejemplo. Si queremos buscar un ejemplo concreto, nosotros somos ejemplo de ese avance acumulativo. Sí, ejemplo de años. Sí, la avance acumulativa. Pero una cosita, esa demanda potencial, ¿eso la va a continuar? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Qué era? ¿Está bien ese blog? Acá con Mónica charlábamos esto y con este grupo también. Este cuando yo le puse cómo define la dinámica demanda potencial, porque ella habla de una dinámica potencial y habla de una demanda potencial y habla de una demanda potencial prioritaria. Ajá. En esa demanda potencial prioritaria ella acota y dice todas las personas de 15 años y más. Pero demandantes potenciales somos todos acá. ¿Sí? El que tiene primero el completo, incompleto, el universitario completo, el incompleto. Somos posibles. ¿Sabes lo que te confunde? Que en el glosario entonces está definida la demanda potencial prioritaria. Claro. Si quieres lo pueden poner entre paréntesis. Porque eso es lo que nos confundía. Bien. ¿Sí? Igual te vas a dar cuenta, ¿cómo es tu nombre? Mira, Alejandro, te vas a dar cuenta que ahora tiene lo de nivel de riesgo educativo, pero cuando vayas desglosando y vayas viendo los cuadros y los conceptos te vas a dar cuenta mejor de esta definición. Bueno, somos la demanda potencial sería somos todos. Desde en realidad somos La prioritaria o la prioritaria de 15 años y más. Para la potencial que no todo. Ha terminado la escuela secundaria. Eso se supone, edad y que no ha terminado la escuela secundaria, que asistió, que no asiste. Y eso se habla de que están en nivel de riesgo educativo desde lo cuantitativo y se habla que son demandantes, potenciales prioritarios. ¿Sí? Pero también son demandantes potenciales el que no terminó el terciario. Por eso, el potencial solamente son los mayores de 15 años. Son todos. El prioritario son los mayores. El prioritario mayor de 15. Mayor de 15. Claro, el potencial son todos. Todo el universo, un adulto que no terminó la primaria es un demandante potencial, que no entra dentro del prioritario, porque eso para esta investigación tuvo que poner un costo, tuvo que poner una edad. ¿Sí? Pero también es un demandante potencial, porque debería demandar por educación, por terminar la escuela primaria, por seguir la escuela secundaria. Es un demandante potencial, ¿sí? Pero eso me refiero, pero el potencial solo no tiene un máximo, o sea, un mínimo de edad, de 15 en adelante. Claro, porque entonces entraría la categoría que ya dice. Por eso, pero yo digo, el demandante potencial es mayor de 15 años. No, eso somos todos. No. Y el prioritario mayor de 15 años que no se termina la secundaria. Es que todos entramos en mayor de 15 años. Por eso, eso me refiero. Porque ella habla, vamos a buscar el concepto. Cuando decimos todo.